La guita es un giro que viene y que va. Aflójate el saco, tómate el cortado que está casi helado de tanto esperar. No sé qué querés, enchufado a 220, que el bobo reviente y te diga a revoir. ¿A dónde vas? ¿No ves que llueve todavía? ¿Quién te llenó de fantasías el melón? Con ese cuento de correr detrás del vento, nos afanan la alegría, nos enchufan un buzón. ¿A dónde vas? Quédate un rato todavía, que entre gomías vas a estar mucho mejor. Afuera el mundo es una feria de miserias, y en el charco de esa histeria vas a hundir tu corazón. Baja la pelota, con él en el piso, no seas marmota, te vas a infartar. No podía estar ausente Astor Piazzolla en el repertorio de Martín, pero él busca en lo menos conocido del bandoneonista, como el siguiente tango de Piazzolla y letra de Homero Expósito, año 1953, La misma pena. Ya fue una vez y es otra vez la misma pena, la misma sed. Pero qué raro mimetismo el del amor, que otra vez más cambia color. Una vez más y otra vez más la misma pena y tú no estás. Si era un país de almendro en flor, el beso en la cancel muriéndose de amor. Era tu tiemblo de gacela un son. Era tu voz de canela y ron. Eras tú, era decir amor. Juventud, que es corazón. Era luz, era flor. Eras tú, era amor. Ay, y hoy es dolor. Siempre llorar, la misma pena, el mismo mal. Cuando el silencio es impostado es más atroz. Mi soledad no cree en Dios. Una vez más y otra vez más, la misma pena. Tú no estás, ni está el país de almendro en flor, ni el beso en la cárcel muriéndose de amor. Era tu tiemblo de gacela un son. Era tu boca de canela y ron. Eras tú, que era decir amor. Juventud, era eres corazón. Era luz, era flor, eras tú, era amor. La misma pena aparece en un catálogo de Piazzolla dos veces. Una indica la fecha que dimos a conocer anteriormente, el año 1953, donde canta María de la Fuente. Y la segunda en 1984, sin canto. Pero este año agrega otro tango acá también, no difundido, de Piazzolla, también con la letra de Expósito, acá no cantado. ¿Cómo era la letra? He allí lo difícil. Quizá Martín preguntó en los descendientes de la familia de Homero y logró encontrar dicha letra. El tango se llama Silencioso y aquí la letra en la voz de Martín Alvarado. Silencioso. Ay, este pueblo triste me parece un río desbordado y silencioso que arrastra sin alarde penoso cargamento de vida cuando crece. La fuerza que así tiene lo adormece y lo pone más pesado y cauteloso, pero entiéndase bien que es caudaloso y que ofrece resistencia si se ofrece. No cobrando el trabajo del ajeno, me hace acordar, ay sí, del hombre sano. Ah, este pueblo triste, noble y bueno, que se deja llevar por una mano, crece tan silencioso, tan con freno, que debe hacer temblar a los tiranos. Sin duda, es un gran aporte lo que hace Martín Alvarado en la obra de Astor Piazzolla, buscar en lo menos conocido o grabado del bandoneonista. Cerramos este encuentro con este triunfador del momento, Martín Alvarado, con un gran tango de Joaquín Mauricio Mora y letra de José María Contursi, que nos parece fuera escrito como tantos otros pendientes temas, siempre que están relacionados con la jovencita que dejó enamorada allá en Capilla del Monte, Córdoba. Naturalmente nos referimos a Grisel. Canta entonces esta letra de los autores ya nombrados, Más Allá. Han pasado 3 años ya y no sé qué será de ti. Me parece escuchar tan cerca de mí tu voz bañada en llanto. Es horrible vivir así, sepultado en la oscuridad de mis ojos sin luz, que no te han de ver jamás. Más allá donde el viento tal vez un amor escondió, ha podido sus penas contar mi corazón. Más allá de la muerte y de Dios, óyeme más allá. Puede ser que me aleje de ti la eternidad. ¿Cuántas veces la soledad mis tristezas acarició y queriendo olvidar busqué en el alcohol calmar mis inquietudes? Pero el alma se doblegó recordándote más y más, y hoy me mata saber que no te veré más allá, donde el viento tal vez un amor escondió, ha podido sus penas contar mi corazón. Más allá de la muerte y de Dios, óyeme más allá. Puede ser que me aleje de ti la eternidad. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Con una claridad. Con una... Más allá, en 7 días más. Si Dios quiere, nos estaríamos encontrando en un nuevo Neo Tango, conociendo toda la actualidad del tango en Buenos Aires y en otros lugares del mundo. Gracias por su sintonía. Tengan todos muy buenas tardes. Hemos presentado Neo Tango, un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos, Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.